vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un muchacho que se llamaba Simón. Era muy inteligente y tenía gran pasión por los libros. Un día, nuestro Simón encuentra que ya ha leído cuanto libro tuvo la suerte de que llegara a sus manos. ¿Y ahora? ¿Qué leeré ahora? Reflexionemos con calma. Ya está. Iré a buscar trabajo en algún taller de encuadernación de libros. Así conseguiré leer todos los que estén allí. Y Simón saluda a su padre y parte en busca de un puesto donde haya a su disposición muchos libros para leer. Es muy afortunado. Llega a una ciudad vecina donde encuentra un extraño tipo que, miren qué cosa, es propietario de un taller de encuadernación. Señor, ¿me tomará para trabajar en su taller? Ciertamente, hijo, y como te enseñaré el arte de encuadernar los libros, llámame maestro. Simón al día siguiente se encuentra en el taller del maestro encuadernador con un plumero en la mano. Hay libros por todas partes. Los primeros tiempos bastará con que tengas en orden el taller, sacudas los libros, limpies las herramientas, barras, en fin, harás los trabajos más fáciles. Sí, señor maestro, así lo haré, pero ¿puedo leer algún libro después de haber terminado el trabajo? Qué extraño deseo para ser un muchacho. Está bien, permiso acordado, pero recuerda, puedes leer todo lo que quieras, pero no debes tocar por ninguna razón en el mundo. Está bien, señor maestro, así se hará, no lo dudes. Espera, déjame terminar. No debes tocar aquel librito rojo que está allí. Es necesario reconocer que Simón ha prometido de perfecta buena fe no tocar el famoso librito. En efecto, por todo el periodo en que el maestro anduvo por el taller, no le dio ni la más mínima ojeada. Pero ustedes saben cómo es la curiosidad. Apenas el maestro se aleja por razones de trabajo, Simón siente una gran tentación de leer el librito rojo. ¿Quién sabe qué es lo que tendrá escrito? Luego lo pondré en su lugar enseguida. Simón, Simón, yo que soy tu conciencia, te advierto. Mira que has prometido solemnemente no tocarlo. Y yo que soy la curiosidad, deseo mucho saber qué tiene escrito. Coraje, Simón. Tómalo. Solo por un momento. Pero escucha, escucha qué buen consejo. ¿Quién te ha dado permiso para meterte en nuestra conversación? Vuelve a tu puesto, curiosidad, y no metas tu larga nariz en lo que no te importa. Simón, una ojeadita sola. ¿Qué mal haces? Muy bien, haz lo que quieras. Yo me retiro. Adelante, Simón. Tómalo. Ábrelo. Léelo. Y el muchacho toma el librito y lo abre. El manual del perfecto mago estará escrito en árabe, ¿acaso? Hace tanto que escrito está que misterios encerrará. ¿Cómo ha venido a parar acá? Lo leo, puedo ser un mago, transformarme en un bisonte o en un gato, y fortuna yo tendré. Ya me siento como un rey. Uno, dos y casi tres. Uno, dos y casi tres. De la alegría, Simón hace una cabriola, pero termina tendido en el suelo. ¡Qué belleza! El librito contiene la fórmula mágica que sirve para transformarse en cualquier cosa, animal o persona. Simón ahora se da cuenta que su maestro debe ser un mago. La conciencia le indica silencio, mientras la curiosidad no ve la hora de hacer alguna transformación, y Simón también. Así es que ojea, ojea. Aquí está, justo lo que yo necesito. Me transformaré en una golondrina y volaré a casa de mi padre. Pero me llevaré el librito. Ya ahora pronuncio la fórmula. Drane, drene, drone, drone, drina, golondrina. ¡Magia! Simón siente que sus brazos se transforman en alas. En un segundo queda convertido en una golondrina que, llevando en el pico el librito, vuela por la ventana derecho a su casa. Figúrense la sorpresa del padre cuando ve a la golondrina pararse frente a él. Pero la sorpresa es mucho mayor cuando la golondrina se transforma en su hijo. Hola, papá. Qué contento estoy de verte. Abrázame. ¿Pero cómo? Hijo mío, ¿qué es lo que sucede? Yo no entiendo. Padre mío, se han terminado los días tristes. He venido para hacerte rico y poderoso. Oh, sería lindo. Desde hace un tiempo dinero tengo verdaderamente poco. Pero dime, ¿de qué modo? Déjame ser a mí. Mañana es día de mercado. ¿Qué me dices si tuvieras un buey grande y gordo para ir a vender? Me gustaría, pero ¿quién me puede regalar un buey para que yo pueda venderlo en el mercado? Sin embargo, tú lo tendrás. Papá, escucha. Mañana yo haré un encantamiento y me transformaré en un hermoso buey gordo. Tú me llevarás al mercado y me venderás. Tu buey tendrá una cinta roja atada a una pata. Cuando hayas hecho el negocio, desata la cinta de la pata del buey y regresa a casa. Pero atención, papá. Recuerda la cinta. De acuerdo, Simón. Quédate tranquilo. Si tú consigues transformarte en un buey, yo recordaré traer la cinta a casa. Al día siguiente, el padre lleva al mercado un hermoso buey. ¡Buey! ¡Buey! ¿Quién quiere un buey? ¡Buey! ¡Vendo un buey! ¡Qué hermoso es este buey! ¡Qué lindos dientes! ¿Y qué ojos vivaces para ser un buey? Lo compro yo. ¿Cuánto vale? Un montón de monedas. Créanme, es un gran negocio. Pero en el precio no está incluida la cintita que lleva en la pata. Yo me quedo con ella. Negocio hecho. Aquí está el montón de monedas. Sígueme, buey. Media hora después, el padre está contando su montón de monedas mientras el pobre diablo que compró el buey se agarra la cabeza perplejo. El buey ha desaparecido. El buey, o sea Simón, regresa tranquilamente a casa sonriente, pero oye una voz que le dice al oído. No es nada lindo lo que has hecho hoy. ¿Sabes cómo se llama? Hurto, engaño, estafa. Ay, cuánta historia, conciencia mía. Ya está hecho. Presta atención, Simón. Estas cosas se pagan antes o después. Ya veremos. Pero ahora déjame hablar con mi padre. ¿Qué me dice, papá, si mañana vamos al mercado a vender un hermoso caballo? Un caballo con manta, montura y arneses. Y al día siguiente, el padre lleva al mercado un espléndido caballo. ¡Caballo, caballo! ¿Quién quiere comprar caballo? ¡Hermoso! ¿Un caballo blanco? ¡Claro que es blanco! ¡Qué robusto que es! ¿Cuánto comerá? ¿Pero qué hace? ¡Patea! ¿Y saben cuál es el motivo? Simón, girando en torno sus ojos de caballo, ha descubierto entre los compradores a su maestro, el mago, que lo mira maliciosamente. El caballo es presa de un gran susto. ¡Madre mía, el maestro! Es decir, el mago. En una palabra, el mago maestro. Y me ha reconocido. Se dirige a mi padre. Buen hombre, este caballo me interesa. Es hermoso, muy hermoso. Casi, casi estoy por comprarlo. Harías muy bien, no lo dudes. Estaba un poco nervioso esta mañana, pero si le pasa enseguida, comprende, es un caballo. Ya, ya, ya. ¿Cuánto vale? Un montón de monedas. ¿Es caro? No, lo compro. Espera que le saque esta cinta roja. ¡Déjala! Deja la cinta en la pata. Pero no está incluida en el precio. Te daré dos montones de monedas, pero quiero también la cinta. Simón, supongo que te la sacarás igualmente. El padre de Simón está a punto de rechazar la oferta del mago, pero luego cede y recibe una fuerte suma. Simón, que no es otro que el caballo, sigue teniendo la cintita roja atada a la pata, lo que no le permite cambiar de forma. Y Simón sabe que mientras tenga la cinta atada seguirá siendo caballo. Trata de escapar del mago, pero este lo hace conducir por dos hombres robustos hasta su establo. Los herreros tenga presente, siempre se pagarán. Si te crees pícaro y enredador, si eres embustero, si te gusta mentir, si no obedeces y haces tu voluntad, tarde o temprano lo pagarás. Si tú te escondes a robar bizcochos, serás descubierto y causarás enojo, porque mamá los contará y aquel que falte advertirá. Si copias deberes al compañero de escuela, sacarás un 4 en la libreta. Recuérdalo siempre, si te portas mal, solo tú lo pagarás. Simón está sinceramente arrepentido y la conciencia decide ayudarlo. Corre fuera del establo donde el mago tiene atado a Simón y ve un chiquillo. Ven a ver qué hermoso caballo. Es muy bueno, ¿sabes? Ven, entra. El chico entra y con un poco de temor hace una caricia en el cuello de Simón. Este se vuelve hacia él y le habla, tratando de que no le escuche el mago que está muy cerca. ¿Tienes un cortaplumas? ¡Bravo! Ahora corta la cinta que tengo atada a la pata. El chico corta la cinta y con gran sorpresa ve que el caballo se transforma en una golondrina que enseguida levanta vuelo. El mago, al darse cuenta de la transformación, se arranca la barba furioso. Luego se transforma en gavilán y emprende veloz vuelo en persecución de la golondrina, que es Simón. Simón va en loca carrera por el cielo y siempre el gavilán detrás. Llega un momento en que cree que ya es el fin, pues se terminan sus fuerzas, pero repara que está sobrevolando un hermoso jardín. Y en el jardín, una princesa está recogiendo flores. Es mi única esperanza. Las palabras mágicas del librito dicen noyo, nayo, nuyo, nillo, anillo. Y Simón, en medio del aire, se transforma en un bellísimo anillo de oro. El anillo cae justo delante de la princesa, que lo mira maravillada. Luego lo recoge y se lo pone en el dedo. El gavilán, entre tanto... No es estúpido este muchacho. Ha encontrado una estupenda transformación para engañarme, pero yo no seré menos. Veamos cómo eran las palabras. Vin, van, bun, ven, joven. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Me caigo! El mago de gavilán se transforma en un joven señor, olvidándose que un señor joven no tiene alas. Hace como Simón la transformación en medio del aire. El joven señor cae como plomo, allí, sobre el césped. Se levanta con unos cuantos magullones y se repone para llegarse ante la princesa, que está mirando todo maravillada. Oh, dulce jovencita, ¿podrías restituirme el anillo que se me ha caído mientras jugaba a tirarlo al aire? Como excusa, es un poco débil, pero la jovencita, asombrada, se apresta a entregarle el anillo cuando... Aquí hace falta otra transformación. Gre, gri, gro, gra, grano. El anillo en la mano de la princesa se transforma en un pequeñísimo grano que el viento hace volar por entre las piedras. El mago no pierde tiempo y... ¡Ayo, iso, oso, uso, aso, gallo! Y el mago se transforma en un gallito que comienza a buscar con el pico entre las piedras tratando de encontrar el pequeño grano para comérselo. Pero Simón pronto... ¡Irra, hurra, erra, hurra, zorra! Y el pequeño grano se transforma en una enorme zorra que se lanza contra el gallo y lo mata. Después... A-E-U-YO. Simón toma finalmente su aspecto normal de muchacho, pero tiene la astucia de desear un hermoso traje y así, cuando se presenta a la princesa, esta se sorprende por su aspecto distinto. Te agradezco, bella niña, por haberme salvado poniéndote el anillo en el dedo. Me atrevo mucho si me considero por esto vuestro prometido. La princesa se detiene a pensar un momento. Luego, acepta. Los dos jóvenes queman el librito mágico